Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Y hoy, esta edición de Paradiso Folk la abrimos con el nuevo trabajo de los segovianos Nuevo Mester de Juglaría. Thank you. Cuna de Agua, así se abre el trabajo número 25 de esta formación segoviana que tanto ha trabajado y continúa haciéndolo a favor de la recuperación y difusión de las músicas populares castellanas. Nuevo Mester de Juglaría presenta en este año un nuevo trabajo discográfico cuyas 15 canciones giran alrededor de un mismo eje, el río Duero. 15 temas con música inspirada en melodías tradicionales y letras de poetas como Gerardo, Diego, Góngora, Unamuno, o como esta otra canción que escuchamos a continuación con letra de Antonio Machado, Molinero es mi amante. Y otro de los temas que aparecen en este nuevo trabajo del nuevo Mester de Juglaría es este, Yo soy Duero, con letra de Luis de Góngora. Más tallas y secas que el otoño quemó el hielo y estando en cultar y agreste deseáis abriles nuevos. Dejad gozar a las niñas su flor a la flor del berro, a vosotras solas llamo, sal y acá que soy el tiempo. Yo soy Duero, que todas las aguas bebo. Aquel vuestro mayo intratable, nuestro fiero, y como robles pensáis vivir a la par del tiempo. Pues mal año no en mis días, que soy cabezudo y tieso, y sé yo podar mis viñas y darlo caduco al fuego. Yo soy Duero, que todas las aguas bebo. Todas las aguas de amor pasan por mi cernadero y yo hago mis coladas con cenizas de sarmientos. Pues mi dentos aguadaña de un golpe pondré en el suelo, la hiedra consumidora abrazada con su fresno. Yo soy Duero, que todas las aguas bebo. Se vienen las vidas, a mí se vienen los cetros, como la llama a su esfera o como el peso a su centro. Yo os puse arrugas odiosas, yo os hice inclinar el cuello, en mí habéis de parar todas y yo nunca he de estar quedo. Yo soy Duero, que todas las aguas bebo. que me canso en contar lo que trasiego. Los niños dijeron taita y les llaman taita a ellos. Las niñas mamaron leche y hacían hijos tiernos. Los gallos fueron pollitos y los pollos fueron huevos. Yo soy duero que todas las aguas bebo. Todo Duero, un nuevo trabajo del nuevo Mester de Juglaría, un monográfico dedicado al río Duero con el que hemos abierto hoy esta edición de Paradiso Folk. A lo largo de la extensa discografía de esta formación tradicional, existen algunos trabajos también monográficos como es el caso de A ti, querido cochino, Para bailar, La voz del vino, del romancero segoviano, o el que lleva por título Los comuneros, probablemente uno de los más importantes trabajos que han realizado. Un monográfico dedicado a la revolución comunera contra Carlos I, basado en una obra del escritor Luis López Álvarez. El disco fue publicado en 1976 y tuvo una gran aceptación. De él escuchamos este tema, Toledo se subleva. O Castilla se inflama, decide de convocar las Cortes en Compostela, donde mejor domina. En Compostela las Cortes no le llegan a votar el servicio que les pide para hacerse coronar. Aquellos que se le oponen, el rey les hace expulsar, y a los que el rey los sobornará. En Toledo los vecinos se han llegado a sublevar. Los regidores reunidos formaron comunidad y en Toledo los vecinos. Que solo se regirá. Los toledanos afirman que solo se regirá. Han elegido una junta que preside un capitán. Que preside un capitán, los toledanos afirman. Venerado en la ciudad y es un hombre caballero. Venerado en la ciudad, su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Pero su nombre es Don Juan y es su nombre caballeros. Don Carlos, que habría no queda, un flamenco cardenal de regente de Castilla para poderse ausentar, le ordena que con Toledo se proceda sin piedad. En Toledo los vecinos, en Toledo los vecinos llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad en Toledo los vecinos. Nuevo Mester de Juglaría. Comenzaron su andadura musical allá por 1969 y publicaron su primer trabajo solo dos años después, en el año 71. Romances y canciones populares, que así se llamó el disco, se abre con este tradicional molondrón. Me pegó mi padre, me pegó mi güelu, por andar de noche, de ronda y de juego. Me pegó mi padre, me pegó mi güelu, por andar de noche de rumba y de fuego. Molo molondrón, molondrón, molondrero. Molo molondrón, molondrón, molondrero. por andar de noche, de ronda y de juego, me ha tumbado la cara, me han tumbado el cuerpo. Por andar de noche, de ronda y de juego, me ha tumbado la cara, me han tumbado el cuerpo. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Me ha tumbado la cara, me ha tumbado el cuerpo, me ha llenado de golpes y sin luz soy pandero. Me ha tumbado la cara, me ha tumbado el cuerpo, de golpe si no soy pandero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Me llena de golpe si no soy pandero. No quiero de noche más tonta ni cuero. Me llena de golpe si no soy pandero. No quiero de noche más tonta ni cuero. Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. estaba en acecho, al encuentro le ha salido. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan triste y descolorido? No me engañes, no me engañes, que con princesas dormido. Máteme usted, mi buen rey, qué delito he cometido. No te mato, Gerineldo, que te crío desde niño, pero sí te mandaré más allá de siete reinos. Pasa uno, pasan dos, caminando los tres va, y un día comiendo en la mesa, la niña se echó a llorar. ¿Por qué lloras, hija mía? Padre, no lloro por nada. Me acuerdo de Gerineldo, que no sé dónde estará. Deme usted permiso, padre, para salirlo a buscar. ¿De quién son esas mulillas con tanto hierro y señal? Señora de Gerineldo, mañana se va a casar. Toma este turrón de oro y arrímate a su portal a pedirle una limosna, a ver qué te suele dar. Qué poca limosna es esta para la que sueles dar. De tus manos a las mías, millones han pasado ya. Eres tú mi infanta bella, que me ha venido a buscar. De día por las montañas, de noche por la ciudad. Se ha quedado Isabelita, como el dedo de San Juan, diciendo por Y esta es la música de Manuel Luna y la cuadrilla Maquilera en el romance Gerineldo, que aparece en su último trabajo La fiesta del árbol, un disco nuevamente editado con algunos arreglos un tanto diferentes. Y otro romance que aparece en este disco es este, dedicado al famoso bandolero El Pernales. En la provincia Albacete, en la sierra de Alcaraz, mataron al Pernales, también al niño del Aral. Destino suyo ha sido el ser extraño por estas tierras. El preguntarle a un guarda cuál es el camino que lleva a la sierra. El guarda les indicó el camino y a Villaverde se ha encaminado. Y al llegar al señor juez le cuenta todo lo que ha pasado. El señor juez al momento mandó llamar a la Guardia Civil, todas las fuerzas que haya para la sierra tienen que salir. Salieron dos de a pie, tres de a caballo, con un guía y un asistente, y a la cabeza que hacían que iba un bravo teniente. Al saltar las cordilleras, a los bandidos el alto les dio, y a los muy pocos momentos el niño al suelo cayó. Bernales le dice al niño, dame la mano, vamos a ellos, no hay que temer. Si no me matan esta mañana, un gran recuerdo han de tener. A los muy pocos momentos, Bernales al suelo caía. Los cadáveres en un carro, a bien servida los conducía. El pueblo entero lloraba con mucha pena y dolor de ver a los dos bandidos cruzados en un serón. Bernales en toda su vida no ha matado a ningún hombre, que el dinero que roba pobres. Bernales en toda su vida no ha matado a ningún hombre, que el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. Y de romances continuamos en esta edición de Paradiso Folk. Y lo hacemos con el disco Romances de Caballeros y Doncellas, de Paco Díez, un disco adaptado, arreglado e interpretado íntegramente por él. La vuelta del marido, el tema que vamos a escuchar, comenta Paco Díez que es la primera canción que aprendió de su madre a muy corta edad para cantarla en la escuela de Piñal de Abajo, Valladolid. Estaba Catalinilla a la sombra de un laurel. Estaba Catalinilla a la sombra de un laurel, con los pies a la frescura, viendo las aguas correr. Con los pies a la frescura, viendo las aguas correr. Ha pasado un soldadito, le ha convidado a comer. Ha pasado un soldadito, le ha convidado a comer. Sirva la sirva, patrona, que para mí es menester. Sirva la sirva, patrona, que la quiero conocer. Mi marido está en la guerra, soldadito como usted. Mi marido está en la guerra, soldadito como usted. Deme las señas, patrona, que le quiero conocer. Deme las señas, patrona, que le quiero conocer. En el lado izquierdo lleva tres hojitas de laurel. En el lado izquierdo lleva tres hojitas de laurel. Una le puso la reina y otra se la puso el rey. y otra se la puse yo con intención de volver. Ese soldado que usted dice ya días que muerto es. Ese soldado que usted dice ya días que muerto es. Y en el testamento dijo que me casé con usted. Y en el testamento dijo que me case con usted. Eso sí que yo no haría, y eso sí que yo no haré. Eso sí que yo no haría, y eso sí que yo no haré. Que 10 años le he esperado, y otros 10 le esperaré. Y si a los 20 no viene, monjita, me de meter. Y esos 3 hijos que tiene, ¿quién se les va a mantener? Y esos 3 hijos que tiene, ¿quién se les va a mantener? Una la metería monja, y otra la enseñó a coser. Y el hijo mayor que tengo, que vaya a servir al rey. Su padre ha muerto en la guerra, que muera el hijo también. Que cierta mujer tendría, que cierta mujer tendré. Que cierta mujer tendría, que cierta mujer tendré. Con palabras que le he dicho, no la he podido vencer. Con palabras que le he dicho, no la he podido vencer. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. La música de Balbarda, con su renovada formación en este, su segundo disco, La Vía de la Plata. El tema que escuchamos lo han llamado Tierra de Alba y está compuesto por dos piezas. La primera, una antigua melodía que acompañaba los oficios religiosos, y la segunda es un paso doble, ambas recogidas en las tierras zamoranas de Alba y Aliste. Y continuamos ahora en Paradiso Folk con la música de la zamorana María Salgado, Las Tres Clavinas del Enamorado, una canción tradicional sefardí originaria de Grecia y que aparece en su último trabajo, Abre Caminos, con la colaboración a la zanfona de Germán Díaz. En un tiesto, una blanca y otra ros, la del medio es correlada en preciso del amor. Amamiros, minos, yarumbiros, minos, seguerminos, minos. No me veas amarillo, mis caras serán con ya. El calor y la tiquía me truyeron a este al. Amaminos, minos, yarumbiros, minos, seguerminos, minos. Cielos voy a subir a los siete tabacas, flecha de oro voy a echar, ande cae el mi mazal. Amaminos, minos, yarumbiros, minos, seguerminos, minos. Una fuente enfrente y la otra, bebí agua y más perdí. Ve y llica y dile a tu mamá que te quiero para mí. Amaminos, minos, yarumbiros, minos, seguerminos, minos. Amaminos, minos, yarumbiros, minos, seguerminos, minos. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Thank you. cuando intento sacarla. Santas, donde no Maldito sei al mare, tema que abre el primer disco de Barahunda, Al sol de la hierba. El anterior que hemos escuchado ha sido Dos amantes, interpretado por Sirma, y antes de este, Civilización Cero con el tema El pozo, de su disco Nueve cuentos a la vera de la acequia. Música sefardí en esta última parte de Paradiso Folk. Y hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con la fusión de los palpitantes ritmos y percusiones árabes con el flamenco. Estamos hablando de Flamenco Árabe 2, la unión del percusionista egipcio Hossam Ramchi y el guitarrista flamenco José Luis Montón. Saludos de Ángel Duarte, que ha estado compartiendo esta hora de músicas contigo, y ya sabes que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana.